por qué llorar, para qué sufrir, si quiero vivir, por qué dudar, para qué esperar, si quiero amar. Yo levantaré piedra sobre piedra, un hogar para dos, piedra sobre piedra, solos tú y yo, piedra sobre piedra, frente al cielo azul que mira hacia el mar, hacia el sol, hacia ti, donde pueda soñar, donde pueda romper con tu amor mi soledad. Piedra sobre piedra, allí nacerá. Piedra sobre piedra, allí vivirá. Piedra sobre piedra, nuestro amor. Vamos a empezar. Piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, allí nacerá. Piedra sobre piedra, allí vivirá. Piedra sobre piedra, nuestro amor.